la chica va de ti a otra persona. No importa que sea medianoche, estaba escribiendo unas notas. ¿Cómo estás? 3 meses sin vernos, ya ves, no sirvieron de nada. Por más que me finjas la voz, te oigo triste, angustiada. A mí no me tomas el pelo, tú sigues de mí enamorada. ¿Cómo estás? Me temo que yo tampoco tengo buenas noticias. El día y la noche se aliaron con tu sonrisa, y no pude romper tu retrato. También yo fallé a nuestro trato. ¿Cómo estás? Fue tonto alejarnos sin dar pelea a mi vida. Los dos naufragamos al abandonar nuestra isla. Hagamos basura el contrato que nos ha hecho pasar un mal rato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 3 meses sin vernos, ya ves, no sirvieron de nada. Por más que me finjas la voz, te oigo triste, angustiada. A mí no me tomas el pelo, tú sigues de mí enamorada. ¿Cómo estás? Me temo que yo tampoco tengo buenas noticias. El día y la noche se aliaron con tu sonrisa, y no pude romper tu retrato. También yo fallé a nuestro trato. ¿Cómo estás? Fue tonto alejarnos sin dar pelea a mi vida. Los dos naufragamos al abandonar nuestra isla. Hagamos basura el contrato que nos ha hecho pasar un mal.